Volvemos al programa y tenemos del otro lado de la línea a Marina Sinaí. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Marina Sinaí es licenciada y encargada de la Oficina de Discapacidad de Villa Yardino porque, bueno, vamos a charlar un ratito sobre el evento que va a estar el viernes 2 de diciembre en la Plaza San Martín. Sí, exactamente. El 3 de diciembre, que cae sábado este año, sí, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, como cae sábado y mundial mediante y partidos mediante y todo eso, hemos decidido hacerlo el viernes 2 por la tarde a las 5:30 de la tarde en la Plaza San Martín. Es un evento pequeño, es un encuentro que vamos a hacer en donde vamos a visualizar el nuevo símbolo internacional de la discapacidad. Están todos invitados. Empieza, bueno, a esa hora, obviamente, para que puedan asistir todos después de trabajo, después de colegio, y también para que baje un poco la temperatura. Pero aparentemente nos espera una linda jornada el viernes. Ojalá, ojalá, ojalá, Alejandro, porque si no vamos a tener que suspenderlo, porque esto es una actividad pensada justamente al aire libre, va a haber algo de música, vamos a estar ahí todos juntos. La idea, como dice ahí en el flyer, es que, bueno, que nos juntemos todos para que sea un encuentro por el Día Internacional de la Discapacidad. Y bueno, te repito, hay un nuevo símbolo internacional y sí, la idea es que lo conozcamos y es hacer como una tela, una pancarta todos juntos en donde entre todos podamos pintar y hacer el nuevo símbolo internacional de la discapacidad en conmemoración de ese día. hoy estaba hablando con Juan Manuel García, que es el profe de la parte de deporte adaptado del pueblo. Justo también me comentaba de este evento, por eso mismo hoy me iba a comunicar con vos. Bueno, entre él, que está en la parte de deportes, y vos en la parte de asistencia, se encargan un poco de la parte de discapacidad acá en el pueblo, que aunque uno por ahí no se dé cuenta, hay bastante gente que es discapacitada, algunos motrices, otros de otro tipo de discapacidad, pero bueno, se necesita tener una oficina y se necesita tener atención. Sí, por supuesto. Estamos haciendo desde la Oficina de Discapacidad, todo este año nos hemos dedicado a hacer un relevamiento. Así tenemos bien detectadas todas las personas con discapacidad. Por supuesto que seguramente faltará gente. Y con esto que decís de Juan Manuel, que él está en la dirección de deportes, que él lleva adelante el taller de deporte adaptado, te cuento que la verdad que los que trabajamos en discapacidad de dentro del municipio somos varios, somos más que Juan Manuel y yo. Yo, sí, está bien, estoy como al frente, soy la cara de la Oficina de Discapacidad, pero la verdad que desde Desarrollo Social trabajamos muchísimo con la trabajadora social, desde Salud Mental les brindamos asistencia, brindamos asesoramiento, consultas. Yo la verdad que todo el año, bueno, este año en donde estuvimos libre de pandemia, para decirlo de alguna manera, bueno, todos los trámites que tienen que ver con los certificados de discapacidad, con los pases libres de transporte, estando en comunicación permanente con las juntas de discapacidad para sacar los turnos. Y podría, si me dejas, paso sí, un aviso que tiene que ver con el tema de los transportes, sí, sí, ya que hay tanta gente que escucha tu programa. En cuanto al pase de libre de transporte para personas con discapacidad, bueno, hubo muchas idas y venidas con este tema, que es por CIDI, que hay que ir a la terminal de Córdoba. El tema es el siguiente, que tengan vencido el pase por discapacidad o no lo tengan vencido, igualmente la gente hasta los primeros días de enero tiene tiempo para hacer el trámite por CIDI o ir directamente a la Secretaría de Transporte en Córdoba para que le den la nueva tarjeta magnética, porque ahora el nuevo pase para discapacidad es con tarjeta magnética. Bueno, ahí era la pregunta que te iba a hacer, porque a nosotros nos llegó el fin de semana esto que dice que hasta el 7 de enero se puede gestionar pases libres por discapacidad y enfermedades crónicas. Esto fue emitido el 20 de noviembre. El trámite se puede realizar digitalmente completando el formulario único de postulantes disponible en el CIDI, creo que es en el nivel 2. Las tarjetas tarjetas con táctiles se pueden retirar en los puntos que habilitó la Secretaría de Transporte en la terminal de ómnibus del Bicentenario, Terminal 2, de la ciudad de Córdoba. Y bueno, ahí aparecen varias cosas que son como tramitar. Algo que la verdad que está pasando acá en el pueblo, que es que no le renuevan en Santa Marina de Punilla los certificados, le dan una extensión que después cuando suben al colectivo, esa extensión el chofer del colectivo no se las permite y tienen que pagar el boleto. Sí, detrás de ese tema estuvimos casi todo el año, te diría. En realidad no tiene que ver la Junta de Discapacidad con eso, porque en realidad todos los certificados de discapacidad han sido renovados automáticamente mediante decretos nacionales. Claro. Entonces actualmente están renovados todos hasta la fecha de vencimiento que tienen, por ejemplo, de este año, hasta la misma fecha del año que viene, claro, del 2023. Eso es una prórroga automática que ni siquiera tienen que tener un papel del DNU o del decreto. Yo igualmente a la gente desde la oficina le estábamos dando una copia de este decreto. El tema es que desde transporte, incluso hemos hablado con Transporte Lumasa, que es el transporte que se utiliza mucho acá en el municipio. Y el que más obstáculos pone. Claro. El tema es el siguiente, que por más que pueden seguir usando supuestamente el pase que tienen hasta el 7 de enero, igualmente nos han dicho que lo tienen que renovar sí o sí y que no los pueden dejar subir. Nosotros hemos hecho todas las tratativas posibles y la verdad que nos dicen eso, desde el UMAS y desde la Secretaría de Transporte. Tienen que renovarlo sí o sí. Marina, contale a la gente qué días estás en la oficina de discapacidad, en qué horario y dónde es. Bueno, la oficina de discapacidad que está en el centro de salud, acá en el centro de Villa Jardino. Estoy actualmente en el consultorio que es de psicología y yo estoy los miércoles y jueves de 9 a 12:30. Perfecto. Bueno, la gente que necesita asesoramiento o hacer algún trámite, que se presente directamente en ese horario. Sí, por supuesto. Bueno, Marina, gracias por este ratito que nos brindaste. El viernes nos encontraremos ahí en la plaza. Yo, antes de venir al programa, que empieza a las 18, estaré un ratito con ustedes ahí acompañándolos y posiblemente charlando con vos y con alguno de los chicos. Dale, Alejandro, buenísimo. Bueno, los esperamos entonces este viernes a las 17:30 en la plaza. Gracias, Marina. Abrazo grande. Gracias. Hasta luego. La licenciada Marina Sinaí nos explicaba sobre el evento del viernes y sobre los pases.